32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el dial de la mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, para seguir recordando, ¿no? Que, y sobre todo el viernes, que marcharon miles de personas en el Obelisco de Buenos Aires para reclamar justicia. Estoy hablando de la muerte de un manifestante arrestado, ¿no? En la víspera, recordemos, en la protesta contra las elecciones primarias del 13 de agosto en nuestro país. Estoy hablando precisamente de Facundo Morales. Y bueno, para seguir recordando, como te decía, que no se tape, ¿no? Que no quede en el olvido. Ya estamos en comunicación con Víctor Yavedoni, justamente del Movimiento Popular por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes y a la audiencia? Es un gusto charlar con ustedes. Bueno, Víctor, gracias. Igualmente, bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Bueno, queríamos conversar con vos, ¿no? Justamente a raíz del comunicado del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y, bueno, y también otras organizaciones que firmaron repudiando justamente esto que estaba comentando al inicio de la nota, que es el asesinato, la muerte de Facundo Morales. Sí, en realidad lo que nosotros señalamos es la importancia de este hecho, la relevancia trascendental, histórica, porque es una muerte a manos directamente de las fuerzas represivas del Estado, del Estado de la ciudad, de Buenos Aires en este caso, pero del Estado. O sea, el Estado conforma una fuerza de represión, le da armas, le enseña a usar esas armas y esas metodologías y cometen un crimen totalmente innecesario, desmesurado, y que está por fuera de las funciones que tiene que cumplir las fuerzas de seguridad, porque no es justamente la de cazar a un manifestante, la de reprimir el descontento social, la de o los reclamos sociales, y mucho menos la de terminar con la vida de una persona. Más allá, si se entra en el debate de las condiciones, digamos, si tenía alguna patología o no la tenía, eso es innecesario debatirlo. El tema es que las fuerzas de seguridad, cuando intervienen, tienen que tener la certeza de cómo accionan para no generar un hecho así, y creemos que tenían la certeza de sí generarlo. ¿Sí? La violencia con la que están aplicando esas metodologías, que parece que la están aprendiendo de Estados Unidos cuando matan a Floyd, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquella persona afrodescendiente que la ahogan, que le apoyan la rodilla en la espalda y justamente la ahogan y muere, y se produce una gran manifestación en todo el país en repudio. Bueno, esto es similar. En la misma metodología aprendieron para torturar y matar a un manifestante. Totalmente, Víctor. Y bueno, ahí leíamos también, ¿no?, que habían compartido esto, cómo la construcción discursiva, creo que eran las palabras de los medios hegemónicos, bueno, los catalogan como peligrosos, justamente haciendo referencia también a los casos de Santiago Maldonado, de Darío Santillán y, bueno, tantos otros, ¿no? Claro, lo que marcábamos es que siempre que hubo un muerto por parte del Estado, que responsabilizaba directamente al Estado, se buscaba una coartada de generar que había muerto por muerte natural, prácticamente, ¿sí? O sea, las causas las diluían en incertidumbre, en que no se sabía por qué había muerto, si era dos muertos por la crisis, ¿sí? Fue en el caso de Darío y Costequis y Santillán, bueno, entonces, y después la peligrosidad del muerto, con Santiago Maldonado. ¿Quién era Santiago Maldonado? ¿Era alguien de la RAM? ¿Era alguien peligroso? ¿Qué hacía allá con los mapuches? Poner en cuestión, indagar y sospechar del muerto, de la persona que fue víctima de la represión, ¿sí?, de la represión del Estado. Entonces, esto lo que hace es deslindar la responsabilidad en el Estado. Y el Estado es quien comete las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Porque es una organización que está para cubrir los derechos de las personas, y cuando avasalla esos derechos, se está violando los derechos humanos directamente. Y es diferente a cualquier otro delito que pueda cometer una persona común. A nosotros nos duelen todas las muertes, ¿sí? Uh-huh. Pero hay algunos delitos o muertes generadas por personas comunes que tiene que ser la justicia. Nosotros tenemos que velar para que la justicia actúe ahí, ¿sí? Uh-huh. Y en eso tiene que ser así. Totalmente. Pero otro es cuando es el Estado directamente el que viola los derechos humanos, ¿sí? Justamente quitándole la vida a alguien. Uh-huh. Tal cual, y obviamente no, esto trajo una repercusión a nivel país, ¿no? Y obviamente también en la misma semana cuando sucedió lo de Morena. Exactamente. Bueno, nosotros también poníamos que uh-huh. justamente lo de Morena nos duele también porque creemos que indirectamente el Estado es responsable uh-huh. también, porque uh-huh. hay una situación económica de crisis social y que genera inseguridad, que genera sí. violencia, que esta prolongación va a seguir generando violencia y bueno, que Morena de alguna forma es una víctima de esa violencia que se uh-huh. genera por falta de oportunidades concretas, digamos, de las sociedades. Uh-huh, totalmente. Víctor, bueno, queríamos obviamente resaltar este tema con vos, así que te mandamos un abrazo y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Bueno, yo lo único que quisiera terminar es un poco para entender también qué está ocurriendo hoy, al lunes, después de las elecciones, entender que hay una gran capacidad de generar sentidos en la derecha, una gran capacidad de los medios de comunicación que no solo se ve reflejado en un solo hecho. Son años de generar un sentido común en la comunidad que va corriéndose cada vez más hacia la intolerancia, hacia el odio, hacia la muerte. Y esto creo que se va consolidando y va siendo justamente una sociedad que va naturalizando ciertos discursos de odio. Uh-huh. Y eso es muy peligroso, porque eso no se va a poder correr o borrar de un día para el otro. Uh-huh. Y eso va dejando huellas y va avanzando, y creo que es lo que estamos viendo en las elecciones, uh-huh. que se va corriendo cada vez más hacia la derecha, hacia las ultraderechas. No es acá solo, es en todo el mundo. Sí. ¿Sí? Pero lo podemos explicar desde una consolidación de este sentido común que no hemos podido deconstruir, que no hemos sabido interpelar, que no nos ha, lo digo como movimientos de derechos humanos, no uh-huh. hemos podido desplegamos nuestro sentido, pero está muy fuerte este sentido común de justamente ser intolerantes, del odio por el otro, de lo que alguna vez expresó algún presidente diciendo que el curro de los derechos humanos, o sea, se ha desvirtuado totalmente y bueno, no va a ser fácil construir un nuevo sentido en la sociedad, uh-huh. pero es necesario, de a poco tenemos que construirlo porque esto lo que nos lleva es acarrear a más muertes, ¿sí? Entonces, bueno, es preocupante y bueno, creo que está en la sociedad, en las fuerzas políticas, en la militancia, en las personas, interpelar, escuchar a la sociedad, escucharnos entre nosotros qué es lo que nos está pasando y tratar de deconstruirlo, interpelarnos, saber hacia dónde queremos construir. Totalmente. Porque si no nos importa nada el otro, en algún momento eso nos vuelve y nos va a afectar con muertes. Sí. Con mucho dolor. Totalmente de acuerdo, Víctor, con lo que decís. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Gracias.